Buenas noches. Hola. Hacemos palmas arriba. Bienvenidos, chicos, bienvenidos. Así comenzamos nuevamente. Feliz primavera para todos. A disfrutar de esto que traemos para todos ustedes. Le damos la bienvenida. Aquí está la fiesta. Heridas de un pasado, las locas y los amores ya olvidados. Tras la inocencia que hubo un día, tras la ironía de aquellos años, solo queda un frío inmenso. La espina cruel del desengaño. Llegas a mi vida como un sol y como la suave transparencia del amor, como el aroma de la brisa en la mañana, dorando para siempre. Volver a amar una vez más, nacer de nuevo en ti, y en tu mirar, llenando con tu luz las sombras de mi soledad. Ay, la, la, la. Y sigue. Tras la ironía de aquellos años, solo quedaba un frío inmenso y la espina cruel del desengaño. Llegas a mi vida como un sol y como la suave transparencia del amor, como el aroma de la brisa en la mañana, borrando para siempre mi dolor. Y volver a amar una vez más, nacer de nuevo en ti, y en tu mirar, llenando con tu luz las sombras de mi soledad.